Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este 12º domingo del tiempo ordinario, nosotros dejemos que la Palabra de Dios nos conduzca en este año de la misericordia. Un año que es hermoso porque el tema de la misericordia misma, el tema del perdón, pues es también un tema que cuestiona nuestra fe. ¿Hasta qué punto estamos siguiendo nosotros al Dios verdadero? Alguien me decía que había descubierto que en su vida se había hecho un Dios un poquito a su propio gusto. Un Dios que es predicado por las sectas como un Dios de bendición. ¿Y quién no quiere que la tienda se la bendigan? Que la venta aumente, hacerse más rico, pero ese no es un Dios cristiano. El Dios cristiano se nos acerca más al hermano que a las cosas que nosotros tenemos. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla de este seguimiento y al mismo tiempo de esta conversión. En la primera lectura del profeta Zacarías se habla de alguien, el Mesías, ¿verdad?, del futuro. Y el profeta lo describe como uno que dice será objeto de compasión y de piedad y volverán sus ojos hacia mí, habla el Mesías, a quien traspasaron con la lanza. Los judíos tenían un concepto de que el Mesías era un personaje potente, un personaje invencible y que solamente así les daría la salvación. Pero el profeta anuncia ya a un Mesías diferente, un Mesías que sufrirá, porque dice, mirarán al que traspasaron. Exactamente como hizo el soldado, ¿no?, que con la lanza atravesó el costado de Cristo, así comienza a hablarse de un Mesías que será herido, que será traspasado por la salvación. Es un misterio porque muchas cosas del Antiguo Testamento quedaban así como quien dice con falta de respuesta, hasta que vino Jesucristo, el que nos ha mostrado el rostro misericordioso de Dios, y hoy en el Evangelio Jesús se muestra a sí mismo como alguien que va, no al triunfo en Jerusalén, sino a dar su vida de una manera tormentosa. Dice, los discípulos iban subiendo a Jerusalén, y de pronto, en un lugar apartado, Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos decían que Juan Bautista, otros que Elías, y entonces Pedro dice, eres el Mesías. Quizá Pedro todavía no había comprendido muy bien a Jesús, porque había en ellos una idea de que Jesús iba a Jerusalén, pues para tomar el gobierno, tomar el poder, derribar al rey Herodes, a Pilatos, y Jesús iba a que lo traspasaran en la cruz, como lo había anunciado Zacarías. Cuando Jesús escucha esto, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. En algún otro evangelio, como Marcos, se habla de que Pedro reacciona y le dice, no Señor, esas cosas no se dicen. Lucas como que libra un poquito a Pedro. Pero ciertamente Jesús repite una frase importantísima. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, sino que tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera conservar la vida para sí mismo la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. En otras palabras, descubrir qué es lo que el Señor nos está pidiendo es siempre algo nuevo, algo un poco más allá de lo que nos esperábamos. Pero el Señor nos dará su gracia para que nosotros, siguiéndole como Él quiere que le sigamos, dejemos cada día nuestro egoísmo, nuestro interés, y podamos seguir a Jesucristo, que se entrega misericordiosamente en la cruz por nuestra salvación. Alabado sea Jesucristo.